Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La colectiva. La Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Segundo bloque de este Enredando las Mañanas. Seguimos aquí desde Radio Roja, desde las sierras de Punilla, transmitiendo para todo el país el informativo de la red. ¿Qué tenemos, Juan, para este caso? Bueno, tenemos... ¿Se me escucha? Ah, sí. Sí. Tenemos bueno, unas comunidades, la comunidad Bayá Guaraní, que recuperaron más de 6.000 hectáreas. Sí, parece una buena noticia. Vamos a ver si realmente cómo se desarrolla. Sí, una noticia que nos acerca a los compañeras y los compañeros de Zumba la Turba. Sí, una de las manifestaciones de la ocupación violenta de los conquistadores, sí, o más bien genocidas del continente europeo que arribaron a las tierras del Abya Yala, sí, y Tahuanti Sunyu. Es que aún hoy las tierras no fueron restituidas. Sí, así es que encontramos conflictos por el acceso a la tierra a lo largo de todo el territorio nacional y pasando las fronteras, así como de la defensa de los mismos, que aún hoy siguen siendo codiciados. En este bloque, bueno, quisimos recuperar la lucha del pueblo Mbya guaraní, quien logró recuperar más de 6.000 hectáreas en la provincia de Misiones. Vamos a escuchar en esta entrevista a Eliseo Chamorro, ¿sí?, cacique de la comunidad Kaagui Potí del pueblo nación Mbya guaraní, ¿sí? Vamos a escucharlo. Bueno, ahora estamos en comunicación con Eliseo Chamorro. Él es cacique de la comunidad Kawapotí del pueblo nación guaraní. Y bueno, estamos aquí también para conversar sobre la restitución de 6.000 hectáreas allí en la provincia de Misiones, que fueron restituidas a la comunidad y que, bueno, la verdad que son procesos bastante inéditos para lo que es la restitución de tierras a los pueblos preexistentes aquí en el territorio nacional de Argentina. Y nos parece una buena oportunidad para conocer cómo fue el proceso de lucha y los pormenores de esto que ahora podemos celebrar, que es la recuperación del territorio para una comunidad indígena aquí en nuestro país. Muchas gracias, Eliseo, por esta comunicación. Bienvenido. Muy buenas tardes. Yo soy el cacique de la comunidad Kaagui, una de las 5 comunidades que se encuentra en el Valle del Cuñapirú. Y estamos... En estos tiempos seguimos celebrando por la restitución definitiva de 6.035 hectáreas de territorio a las comunidades. El territorio está más o menos a 150 kilómetros de Posadas, que es la capital de Misiones. ¿Es así, Eliseo? Sí, aproximadamente. Nosotros estamos ubicados en zona centro de la provincia de Misiones. La ciudad se llama Aristóbulo del Valle. Y el Valle del Cuñapirú es un lugar donde... Nos encontramos nosotros ubicados, compartimos el territorio con 5 comunidades. Actualmente somos 5, en aquel entonces cuando se inició el proceso judicial ante la Universidad Nacional de La Plata, éramos 3 comunidades. Uh-huh. Y se fueron sumando otros 2 más. Eliseo, bueno, ahí ya acabas de introducir un dato más. Quien poseía la potestad o el control de ese territorio era la Universidad Nacional de La Plata, a muchísimos kilómetros de Misiones. ¿Nos podrás contar un poco la historia de ese territorio? Sí, nosotros en definitiva siempre consideramos, o sea, nuestro el territorio, uh-huh, aunque nunca tuvimos el papel, digamos, donde decía que era de la comunidad, pero siempre nuestros ancestros sentían que eran del pueblo Mbya, uh-huh, pero sí era de la universidad, los papeles, uh-huh, Universidad Nacional de La Plata. Anteriormente era de otra empresa, la empresa formó la Universidad Nacional de La Plata, sin tener en cuenta ya desde aquel tiempo a las comunidades, porque las comunidades siempre estuvieron ahí, siempre estaban en ese lugar, digamos, pero con todo paquete, digamos, sin darse la oportunidad a las comunidades. O sea, la universidad recibió donado de otra empresa. Uh-huh. Recibió donado de otra empresa tierras que estaban además habitadas, ¿no? Allí cuando la empresa le donó a la Universidad Nacional este bloque de La del Plata, programa. La empresa es Celulosa Argentina, había tres poblados, ¿verdad? Claramente ya habían comunidades dentro del territorio y, o sea, nunca tuvieron en cuenta de que había poblaciones de comunidades guaraníes dentro de lo que es el territorio. Sí. ¿Y cómo fue el proceso? Ustedes iniciaron un juicio en el 2007 para lograr la restitución, ¿es así? Sí, hubo, bueno, yo más que nada te aclaro un poquito, yo soy el actual cacique, digamos, pero este proceso fue un proceso larguísimo, en aquellos tiempos eran otros caciques. Al principio ellos viajaron a La Plata a buscar una forma de diálogo, digamos, ante el rectorado para ver las posibilidades de llegar a un acuerdo y nunca tuvieron una respuesta favorable. Entonces tomaron la decisión de juntarse, a sentarse, a dialogar entre los caciques. En aquellos tiempos eran tres comunidades, tres caciques, a empezar a entrar a lo que es el juicio contra la universidad. Y en todo esto, la universidad, ¿qué respuestas le daba, no? Porque ustedes habitan el territorio, hacen uso del territorio y ellos están a muchísimos kilómetros de ahí, y incluso en un marco donde en Argentina desde el año 94 se reconoce la preexistencia indígena, ¿no? Sí, la universidad tenía una casa de estudio dentro del territorio y la propuesta que una de las propuestas que habían dado desde la casa del estudio era que para las comunidades se le iba a dar 700 hectáreas y 700 hectáreas para la universidad, un título, digamos, con papeles, con todos los que es el legalidad, y el resto iba a ser en condominio. Esa era la propuesta, que nunca fueron aceptados por las comunidades, por los caciques, por la familia de las comunidades guaraníes. Y ahora que ustedes van a recibir la restitución, no sé cómo es el proceso judicial, si ya eso fue avanzando, sabemos que el fallo es de finales de septiembre, a ustedes les reconocen una propiedad comunitaria. ¿Nos podrás contar un poquito cómo es eso, cómo se organizan ustedes, qué actividades realizan, ¿no? O cómo trabajan en el monte también, o en la selva sería ahí? Sí, claro, el tema de la restitución. El año pasado, el apoderado de la universidad decide firmar el acuerdo dentro de lo que es el juicio y cediendo la totalidad del territorio a las comunidades. Bueno, de ahí el juez homologó ese acuerdo y al poquito ya recibimos la noticia de que era ya homologado por el juez. Entonces trajeron los comprobantes, digamos, de lo que es la restitución definitiva. Bien. Bueno, en cuestión de qué forma nos organizamos en las comunidades, nosotros somos, como te decía, cinco comunidades que estamos conviviendo actualmente en el Gran Valle del Cuñapiro. Cada comunidad tiene sus caciques, organizaciones políticas, digamos, dentro de lo que es la comunidad. Aparte de eso, existe otro, aparte, como, es una forma de reforzar lo que es organización, pero más espiritual. En ese caso hay unos ancianos que son encargados de fortalecer lo que es la organización interna de las comunidades. En cuestión del cuidado del territorio, somos conscientes de no sé, de gran responsabilidad de venir a hacer, pero también aclaro que nosotros somos el pueblo mirada guaraní con los cuidadores reales de la selva, de los ríos, de los montes. Todavía existe monte en lugares donde hay comunidades guaraníes. O sea que nosotros por ahí más que nada le damos importancia a la vida, más que nada, porque se encuentra dentro de lo que es el monte o la selva. O sea, no tenemos O sea, tenemos otra forma de ver el progreso, no no pensando, no vemos el signo peso, digamos, en lo que es una madera, sino otra forma de verla. Tenemos otra forma de relacionarnos con la naturaleza. Claro. Eliseo, y supongo que también este proceso tan largo por momentos debe haber sido difícil de sostener para ustedes. O se habrán desanimado incluso. Entonces te pregunto, ¿qué le contarían o qué le dirían también a otras comunidades que podrían estar en una situación similar, con cada una con sus luchas en sus territorios? ¿Qué les dirían para que no bajen los brazos? ¿Qué les dirían para decirles también esta celebración que podemos compartir hoy con ustedes, que es la restitución de las tierras, que finalmente sí se pudo lograar? Sí, finalmente pudimos lograr. Creo que en todo lo que es la lucha siempre hay momentos de tensión. Tenemos un grupo de ancianos que siempre nos alientan, nos dan fuerza, porque yo creo que la fuerza está dentro de la comunidad, la fuerza está en la familia, está en esa forma de organizarnos dentro de la comunidad. Nosotros como pueblo nos fortalecemos a través de las palabras. Esa cuestión nos complica como pueblos, como comunidades. En la actualidad, más que nada, creo que la lucha más fuerte y más necesaria es por el territorio. Se nos están quedando muy pocos lugares. Muchas comunidades de la provincia de Misiones no tienen aún la posibilidad de poseer el título de la propiedad. En la provincia esta lucha creo que fue una lucha, un proceso muy largo, que muchos murubichá, muchos caciques, dos de los caciques que iniciaron este proceso ya no están, ya fallecieron. Todos estos momentos son momentos muy fuertes en lo que es la lucha, cuando uno llega a perder a alguien que estaba luchando, a alguien que estaba movilizándose. Todo este proceso es algo muy fuerte para las comunidades, algo muy duro de superar, pero nosotros como pueblo somos una gran familia. Las comunidades en Buda, Guaraní, es una comunidad de, nos fortalecemos porque nos sentimos como una gran familia. Creo que eso es la parte más fuerte que tenemos como pueblo. Siempre tratamos de incentivar, de fortalecernos entre grupos, no solamente una comunidad, sino las comunidades que nos encontramos dentro del Valle del Cuyutiro, inclusive en la provincia de Misiones. Bueno, Liceo, hermosas tus palabras. Te agradecemos mucho esta comunicación con Radio Zumba La Turba. Y si querés agregar algo más, cualquier cosa que sea, los micrófonos son todos tuyos. Un gusto, en primer lugar, un gusto. Muchas gracias. Creo que es importante también difundir estas cuestiones territoriales, luchas. Estas luchas por ahí son luchas que realmente se consigue o se llega a una instancia de logro, con mucho esfuerzo, con mucha paciencia. Yo como joven estoy muy muy orgulloso, siempre estoy más agradecido con los caciques anteriores, que ellos son los que por ahí en muchos casos tuvieron que viajar, tuvieron que sufrir, pasar frío, hambre, toda esa cuestión que implica ir a las ciudades. Y estoy muy agradecido también con los caciques que también no bajan los brazos, seguimos luchando en conjunto, y es un logro histórico, un logro para el pueblo muy ahora, no solamente para las comunidades del Valle del Cuyutiro, sino para la nación muy ahora, que es algo muy importante, porque nosotros, como bien decía hoy, nuestra propiedad es comunitaria. Cualquier ciudad puede venir tranquilamente, compartir nuestro logro e inclusive nuestro año de lucha, que llegó a una instancia muy muy importante para nosotros, y estamos muy contentos con esta gran victoria después de muchos años. Y muchas gracias. Sin duda, una gran victoria. Un abrazo enorme, y quedan los micrófonos abiertos para siempre que tengan que difundir algo. Desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas.